to be safe than sorry. Atmósfera pesada. Atmósfera pesada por Vox 102.9. Thank you. llega Atmósfera Pesada. Cuando yo la vi pasar no lo pude creer, hey, que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió, luego alguien también comentó, y la atmósfera pesada pronto se tornó. Está sintonizando el programa ideal, está sintonizando Atmósfera Pesada. Todos los lunes de 21 a 23 horas con una idea original del señor Saverio Saladino. Año 2024 estarás escuchando country, rock and roll, Rayman blues, rockabilly, soul y también americanos. Oh, cuando yo la vi pasar, no lo pude creer, que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió, luego alguien comentó. Mi nombre es María Ángel Jaramillo, en la operación técnica y musicalización, el señor Kevin Pintos y el señor Federico Longo. Te acompañaremos con 2 horas de programación, espero lo disfrutes tanto como nosotros. Parece un sueño. Pensá de otra manera, escucha de otra manera. La radio te hace volver al pasado con la mejor música de los años 60, 70, 80. Comunícate con nosotros al 11-6400-7047. Así comienza Atmósfera Pesada. Y la atmósfera pesada cuando se tornó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Sweet little child, you know nothing but a cold world outside. You're too young to realize what he wants from you tonight. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va, gente linda? Bienvenidos a otro encuentro acá en Atmósfera Pesada. Bienvenidos a otra emisión acá con los chicos, con Fede Longo, con Kevin Pintos, haciéndote compañía hasta las 22 horas, ¿eh? Hasta que ardan las velas, dicen, ¿no? Algo así. ¿Cómo es? Hasta que no ardan las velas. ¿Cómo es el dicho ese? Hasta que no ardan las velas, ¿no? Bueno, así estamos en Atmósfera Pesada, escuchando la música en esta primera hora del señor Kevin Pintos. You know nothing but the cold world outside. You're too young to realize what he wants from you tonight. Your mother denies that there's a problem, she's looking away. She don't wanna hear you cry, she will pray that it's over for a while. An ocean of silence is drowning your heart. Whatever should be will remain in the dark. Sí, estamos escuchando la mejor música en este día lunes, ¿eh? Te estamos haciendo compañía acá hasta que ardan las velas, hasta que no ardan las velas. Bueno, no lo sé muy bien ese dicho, así que bueno, me cuelgo a veces con los dichos, pero bueno, ¿para qué los digo, no? Así estamos. En el Día Mundial de la Respiración, hoy es el Día Mundial de la Respiración y también el Día de la Celebración de la Vida, ¿eh? Así que bueno, nosotros estamos acá con lo mejor con lo mejor que tenemos, con la música. Y bueno, celebrando la respiración y celebrando la vida. Sí, de la mano del señor Kevin Pintos. Qué lindo ese tema que está sonando en este momento, ¿eh? Así que bueno, estamos acá en este 22 de enero con mucha música, mucha, mucha música y también con muchos oyentes, ¿eh? Ahí está Joey Pintos diciéndonos buenas noches, gente, buenas noches, mi vida hermosa. Qué lindo que estés ahí haciéndonos compañía. El señor Saverio Saladino también nos da las buenas noches. Tenemos también a Gabriela Cáceres, ¿eh? Desde Merlo nos está escuchando. Qué lindo. Encarnación Salinas también está ahí dándonos las buenas noches. Dice que quiere pasarla bien. Dice, nos manda cariños a todos, ¿eh? Gracias por estar ahí. Micaela Traverso, como todos los lunes, enganchada ahí escuchando música. Este americano suena muy, pero muy, pero muy bien. Así que le vamos a dar volumen. Lo vamos a disfrutar acá en Atmósfera Pesada. I lock the door. Won't be coming here anymore. I think of the words about old St. Paul. Guess I wait, but I just stop. Till the morning comes. Till the morning. Así está sonando esto acá en Atmósfera Pesada. Para vos la mejor música, ¿eh? Bueno, le voy a mandar un mensajito ahí al aire a Maribel Jaramillo. Conectate por el dial, Maribel. Conectate por el dial. Buscá, bájate la aplicación. También podés bajarte la aplicación. Dice que no se puede conectar, que se dice que el enlace se le cayó. Así le informa. Así que bueno, Maribel, dale, enganchate ahí en el dial. De Vox 102.9, nos podés estar escuchando. Estamos cerquita, estás cerquita, así que dale, enganchate. Y seguimos ahí con algún que otro mensajito mientras suena eso ahí atrás. Qué lindo. Eduardo Longo nos da las buenas noches y nos dice que está en sintonía como cada lunes y nos manda un abrazo grande. Bueno, un abrazo para ustedes también, para Sandra también. Que bueno, que está conectadísima seguramente escuchando ahí. Marta del Carmen Torresani también, que viva el rock, dice, claro que sí, que viva el rock, el americano, el country, el soul también, suena muy bien el soul, ¿eh? Hay que darle ese permitido ahí a esa música para que los oídos se deleiten, ¿eh? Así que bueno, seguimos ahí con Lalo Domínguez también, que dice lindo tema. Para Lalo y Mabel, dice, buenas noches, Fede, un lindo tema está pidiendo, ¿eh? Tito González, gracias por estar ahí, Tito. Marta del Carmen también dice, anoche tuve la oportunidad de escuchar un grupo en vivo en Luján. Qué lindo que la gente se conecte con mucha música, ¿eh? De la música que sea, menos reggaetón, ¿no? Qué bien. Así que bueno, vamos ahí con más música, subiendo ese volumen acá en este 22 de enero, dale. The blue one and ride it, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. Had hoped you'd see my face and be reminded that for me it is no good. Never mind, I'll find someone like you. never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I'll bet I remember you said. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts. Tus sonidos del recuerdo todos los lunes de 21 a 23 horas por Vox 102.9. Tiene una banda sonora, hay una melodía que me hace recordar el verano con la familia reunida. Hay otra que me recuerda a los domingos por la mañana a mi padre, poniéndome esos discos un poco rayados en su estereofónico. Hay canciones que me recuerdan estar esperando en la puerta de un boliche, creyendo que por ser menor no me iban a dejar entrar. Y una que me recuerda a mi madre en su cumpleaños 80. Si me lo preguntas, creo que la música es el lenguaje de la memoria, pero también, si me lo preguntas, la música es el estallido del alma. Como hoy, un día como hoy, lunes 22 de enero, The Beatles en 1963 actúan en la BBC de París. Luego fueron al Playhouse Theatre para grabar una aparición en la radio Saturday Club, grabando 5 canciones. Pero también un 22 de enero de 1968, Aretha Franklin publica Lady Soul, uno de los grandes discos de la cantante. Estamos saludando a la gente que está ahí en el vivo, haciéndonos compañía. Carmen Graciela Fernández dice, la música es para mí como el agua para mis plantitas. Para mí también, Gra. Para mí también es así la música. No era Gra, era Carmen. Sí, Graciela, ¿no? Segundo nombre, Graciela. María Cristina Payares dice, qué bueno, buenas noches para vos también. Lili Chaldari, hola Lili, qué lindo que estás ahí otra vez escuchando Atmósfera Pesada. También estamos con Marta del Carmen Torresani, que dice: celebremos la vida entonces. Claro que sí, con buena música, por supuesto. Diego Toledo, hola Diego, muy buenas noches. María Ángel dice: Kevin y Fede, abrazo. Bueno, un abrazo también para María, que también seguramente está escuchando ahí Atmósfera Pesada. Griselda Valenzuela, buenas noches para todos. Buenas noches, Gri, gracias por siempre compartir el programa. Ahí está ella compartiendo, así que la gente que se quiere enganchar a compartir el programa lo puede hacer, que tenés tiempo. Recién empezamos, ¿qué hora es? 21:27 minutitos, nada ha pasado del programa, tenemos mucha música para convidarte, para compartirte. Vamos, Kevin. Cover, qué lindo cover estamos escuchando en esta noche de lunes. Está lindo afuera, ¿no? Está muy lindo, está fresquito, no hace tanto calor y está lindo para estar escuchando Atmósfera Pesada. También vamos a agradecerle a Sal Roy y a Tito González, que también han compartido el programa. Muchísimas gracias. Estamos ahí con la señora Sonia Jiménez conectada también, qué bueno. Ella seguramente está con los parlantes altos o cocinando, tal vez con los auriculares puestos y escuchando la buena música en esta primera hora del señor Kevin Pintos, su amigo Kevin Pintos. Silvia Ramírez también nos da las buenas noches. Sal Ro dice: buenas noches, reina, saludos desde Isidro Casanova. Qué lindo la gente de Isidro Casanova también escuchando Atmósfera Pesada. Un beso enorme ahí, si compartís el programa, mucho mejor. Así nuestros saludos, nuestros besos llegan hasta allá, hasta Isidro Casanova. Julio Rodríguez dice: buenas noches, familia, aquí Corina presente, saludos desde de Juanita y Julio. Gracias, beso enorme para ustedes. Qué lindo que están ahí los dos, juntitos escuchando la buena música de Kevin. César, permiso, buenas noches para todos. Buenas noches, Atmósfera Pesada. Buenas noches, César, el amigo de Kevin ahí. Luis Prado, buenas noches, saludos desde Monte Grande. Gracias por estar ahí, Luis. Bueno, ahí estamos, escuchando la música de Kevin. Se la vamos a estar dedicando a Carmen Graciela Fernández, este próximo temita, a Lili Chaldari y a María Cristina Payares. Vamos, Kevin. Well, I go out drinking, coming late stinking. Tell my wife left the car with the keys sitting by the highway, and it got stolen. Then I tell her to get dressed, high heels, Sunday best, big surprise, lots of fun. She thinks we're going to a party. Then we go bowling. Ooh, I'm driving my wife away. She can't take another day. Ooh, I'm driving my wife away. Didn't want her anyway. Well, a truck stop cutie coming on to me. Wife's alone getting mad. She don't think it's very funny. Mandame saludos para mi amigo, por favor, y para mi hija Gina. Los queremos a todos. Atmósfera pesada, la mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Está sonando un cover también cantado por Johnny River, Sony, ¿eh? Sony, qué buen tema para bailar ahí en tu casa, ¿m? Para bailar, salir afuera, que está fresquito, no en el patio de tu casa. Así pones fuerte y los vecinos también están escuchando Atmósfera Pesada, ¿qué te parece? Bueno, ahí estamos con Martín Lamy, que nos da las buenas noches. Feliz año para todos, nos dice. Feliz año para vos también, Martín. Qué bueno, se volvió a enganchar, ¿eh? Mirta Vidal también está escuchando Atmósfera Pesada. Mariana Boré también dice, hola, buenas noches, gracias por permitirme estar acá y escucharte. Gracias a vos por estar ahí escuchándonos. Espero que estemos ahí a tu el agrado de tu oído, en todo caso, escuchando la música de Kevin, ¿eh? Así que bueno, yo creo que sí, está sonando muy, pero muy bien los temas que ha elegido para este lunes, ¿eh? Mirta dice, buenas noches para todos los integrantes de esta hermosa emisora. Bueno, muchas gracias por ese mensaje, hermoso mensaje. Alicia Martínez, hola gente linda, hola Ali, ¿cómo te va? Qué lindo que estás ahí, conectadísima, escuchando buena música. Sonchita, Sonja Jiménez, hola Morocha, Kevin y Fede, está saludando esa Morocha impresionante con una voz muy, pero muy linda, ¿eh? La queremos escuchar como siempre, nos tiene acostumbrados ella. Maxi Pelachana Gómez, ¿eh? Muy buenas noches amigos, un gusto escucharlos. El gusto es nuestro que vos estés ahí del otro lado haciéndonos compañía. Dale Kevin, subimos ese volumen que queremos escuchar mucha más música. When I was just a girl, devil called my name. Atmósfera pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. I'm a consecrated girl, I'm a singer in the Sunday choir. Oh, my mama loves me, she loves me. She gets out on her knees and hugs me, she loves me. She rocks me like the rock of ages. She loves me. She loves me, loves me, loves me, loves me. When I was grown to be a woman, the devil called my name. I'd say, now who do you think you're fooling? I'm a consecrated woman. She rocks me like the rock. Georgia, she loves me. She love me, love me, love me, love me. If I was president, Congress called my name, I'd say, now who do you think you're fooling? I got the presidential seal up on the presidential podium. My mama loves me, she loves me. She gets down on her knees and hugs me. She loves me like a rock. She rocks me like the rock of ages. She loves me. Qué lindo que suena esto ahí a través de Vox 102.9, haciéndote compañía hasta las 22 horas, hasta las 22 con Griselda Valenzuela, que está ahí del otro lado escuchando, perdón, hasta las 23. Estoy colgadísima con la hora. ¿Ya te querés ir? No, no, para nada. Recién estoy empezando, pero bueno. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ya me estás retando, Kevin Pintos. No, no es así. No. Ponete es así. Las pilas. Sí, sí. Oh my God. Oh my God. Ahí estamos, saludando a Griselda, que está ahí del otro lado y quiere escuchar música, dice ella, ¿eh? Así que ahí le vamos a estar dedicando este próximo temita a Griselda, a Diego Toledo y a Tito González. Vamos, Kevin. Que podemos estar acá escuchando buena música, a pleno estamos, a pleno con mucha música y mucha gente conectada, ¿eh? Bella dice, muy buenas noches, radio, muy buenas noches, radio, muy buenas noches, Angelita, me dice, muy buenas noches, Kevin, espero no quedarme sin wifi y poder disfrutar toda la transmisión, un beso grande, gracias Vivi por estar ahí, esperemos que no te quedes sin wifi, no, sería el colmo que te quedes sin wifi. Bueno, tenemos que avisarles a la gente que el próximo lunes vamos a estar de 19 a 21 horas, ¿eh? Vamos a cambiar el horario, así la gente los días lunes se quiere dormir tal vez temprano, ¿no? Y hasta las 21, ahí estamos, escuchando Atmósfera Pesada. Antes por ahí se te hacía un poco más largo, pero no. El lunes que viene vamos a estar de 19 a 21 horas haciéndote compañía, ¿eh? Así que bueno, ahí seguimos saludando a la gente que está conectadísima en el vivo. Jorge Rewelski, ¿cómo es el apellido este? Qué raro, qué lindo apellido, ¿no? Es lindo. Qué lindo, Rewelski. ¿Así? Así, bien. Buenas noches. Excelente la música. Jorge de San Martín. La gente de San Martín ya empieza a engancharse de a poquito, ¿eh? Así que saludazos enormes para ellos ahí. Hay mucha gente de San Martín que nos escucha, ¿eh? Así que bueno, Mariana Orue dice, ¿en qué dial están? Así los busco. Soy nueva en el mundo del rock. Bueno, si vivís por acá, por Quilmes, alrededores, estamos en 102.9 Radio Box. Así haciéndote compañía, ¿eh? Así que bueno, no sé si podés enganchar, pero te podés bajar la aplicación. Te bajas la aplicación ahí, FM 102.9 Radio Box, como te decía, y bueno, te quedás ahí escuchando la buena música en esta primera hora de Kevin Pintos, y en la segunda hora viene Fede Longo, ¿eh? Con su muy buena música. Así que bueno, dale, enganchate. Chuli Sosa dice, hola, buenas noches. Buenas noches, Chuli, ¿cómo le va, señor? Maxi Pelachena dice, con permiso estamos haciendo un viaje a Mar del Tuyú. Salimos el viernes 16 de febrero de la estación de Solano para pasar el finde. Dejamos nuestro contacto y ahí deja el número de teléfono a la gente que está en el vivo. Si quiere, se puede enganchar ahí con el micro y se van ahí a Mar del Tuyú, decía, ¿no? Sí, a Mar del Tuyú el viernes, ¿eh? A pasarlo lindo, a escuchar rock and roll, a bailar en la arena, que estaría muy, pero muy lindo. Kevin, ¿vos te vas? Sí, Kevin se va, dice. Así que bueno, bien ahí, Kevin. Seguimos saludando ahí al Chuli Sosa, que dice, María Ángeles Jaramillo y Kevin Fede, buen lunes. Gracias, buen lunes para vos también, Chuli. Así que él siempre conectado los días lunes. Acá está Bomboncito Blanco. Está pasando la primera hora de música. Yo quiero hacer una pregunta. Sí, dime. Si a Fede lo dejan ir a Mar del Tuyú. Ah, Fede, bueno, en la segunda hora si querés nos contestás. Tenés que trabajar, no te dejan. Ahí está, contestó. No lo dejan. Qué bárbaro. A ver, Fede. Yo tengo que trabajar. Sí, no te dejan. No, tengo que trabajar, en serio. Bueno, pero no te dejan del trabajo. ¿Qué estoy diciendo? Ah, en el trabajo no. En el trabajo no me dejan. No sé, ¿qué pasó? Hay chica nueva. Vino con ganas de. No. ¿No? Mira. Está posado. No. ¿No? ¿Ya lo tienen cortito? Opa, pobre Fede. Ahí estamos. Hoy vinieron con ganas de pelearme, ¿no? Sí. Desde antes. Hoy te toca a vos, antes Fede. De salir al aire. Hoy te toca a vos. Gracias. Fede. Por nada. Vamos con más música, Kevin Pintos. Me encontré. Cuidado. A Kevin. Dedicado especialmente para la señora Joey Pintos, para Gabriela Cáceres y para el señor Julio Rodríguez y por supuesto para Juanita. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. You're walking, lindo que está sonando esto, Kevin. Mira, Maxi Pelachana dice, qué linda música. Felicitaciones, ¿eh? Así que bueno, le está gustando la música al señor Maxi Pelachana, que estaba ahí invitando para ir a Mar del Tuyú. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. En febrero hay otra fecha, ¿no? Para ir a Mar del Tuyú. ¿No? ¿Es en enero nomás? No, en febrero, 16, 17, 18. Ah, bueno, bueno, bueno. Para que la gente se vaya conectando y vaya sabiendo de que, bueno, van a empezar a salir colectivos para allá, ¿eh? Qué lindo. Se pone muy, pero muy buena esa fecha, esa fiesta allá en la arena. Bailar rock and roll en la arena es lo más. Con todo el calorcete que hace, con ese sol que pega en la piel, ¿eh? Buen rock and roll. Mucha gente bailando, mucha gente se engancha y va. Nosotros hemos ido ahí con el señor Manuel Oscar Pintos. Hemos ido y la hemos pasado muy, pero muy lindo también, ¿eh? La gente se engancha mucho a divertirse. Está muy lindo. Bueno, seguimos ahí saludando a Silvia Brito. Dice, buenas noches, qué bueno, felicitaciones. Bueno, Silvia, no te olvides que el próximo lunes vamos a estar de 19 a 21 horas haciéndote compañía. Con la mejor música, por supuesto, con Rayman Blues, con Soul, con Americanos. Estos primeros Americanos que se puso Kevin estuvieron muy, pero muy lindos, mortales, ¿eh? Así que bueno, enganchate el próximo lunes también. Emilia Torres, muy buenas noches, Kevin, dice. Bueno, Mirta Vidal, hermosos temas, nos dice. Qué lindo que está sonando esto ahí. Cómo me gusta. Esto sí me gusta. Vamos, vamos. Sí, sí. Lo canto un poquito. Un trotamundos como yo, que camina sin cesar. No me sé toda la canción. La seguiré por donde quiera, sin importarme nada más. Y día tras día la espero yo, y paso tras paso yo la buscaré y la encontraré. Vagabundo como yo, que busca la felicidad, lo que me gusta de la vida es el amor y nada más. Ahí vamos, vamos, vamos a dedicar este tema que está sonando muy, pero muy bien. Se lo vamos a estar dedicando a Rubén. Es Rubén, ¿no? El que está, Rubén de la era del rock and roll. También se lo vamos a estar dedicando a Ana Bobadilla, a Micaela Traverso, a Pedro Núñez, a Sal Ro y a Alicia Marrones. Vamos. Y día tras día la espero yo, y paso tras paso yo la buscaré y la encontraré. Vagabundo como yo, que busca la felicidad, lo que me importa de la vida es el amor y nada más, es el amor y nada más, es el amor. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. something deep down in my soul will say, cry, girl. When I saw you and that girl walking around. Qué lindo tema, por favor. Sí, hay que subir el volumen y disfrutar este maravilloso tema. Un cover, ¿eh? Un cover también, lo cantaba el señor Chris Stapleton este tema también. Muy buen tema. Dale, sube el volumen y disfrútalo así, de esta manera, de la mano del señor Kevin Pinto. So you see, I love you so much that I don't wanna watch you leave me, baby. Most of all, I just don't wanna be free. Estamos escuchando la música de Kevin. Qué buen tema. Este tema también lo podías escuchar en la película Cadillac Record, ¿eh? Así que cuando quieras recordar este tema cantado también por Beyoncé, ¿eh? También lo podés hacer ahí en la película Cadillac Record. Samuel Cook, un día como hoy, 22 de enero, nacía en Los Ángeles, más conocido por su nombre artístico Sam Cooke. Fue un cantante estadounidense de música gospel, rhythm and blues, soul y pop. Compositor y empresario musical, fue el más importante cantante de soul de la historia. Fue también el inventor de la música soul y su intérprete más popular y querido, tanto en la comunidad negra como en la comunidad blanca. Hace más de 50 años, el músico estadounidense fue asesinado a balazos mientras estaba en el lobby de un hotel. Un 11 de diciembre de 1964, a los 33 años, muchos lo consideran el rey del soul. Y hoy así, acá en Atmósfera Pesada, lo recordamos con su música en este 22 de enero. Everybody's swinging. Sally's doing that twist now. If you take requests, I got a few for you. Play that song called Soul Twist. Play that one called I Know. Don't forget the mashed potatoes. No other songs will do. Morochaza querida, acá escuchándote. Ahora mi consulta es la siguiente: ¿a quién le pidió permiso Kevin Pintos para irse a la costa? Qué lindo que estamos escuchando ahí estos temas de Samuel Cooke, ¿eh? La verdad que es para disfrutar, para poderse enganchar ahí con unos cuantos temas de él, porque lo hacía muy bien, ¿eh? Y ahí estábamos con el audio de la señora Sonia Jiménez. Corazón de arroz, contéstale, a ver, ¿a quién le pediste permiso vos para ir a la costa? Perdón.

Tus sonidos del recuerdo todos los lunes de 21 a 23 horas por Vox 102.9. Tú naciste ya mi medida. Tú no tienes precio ni valor. Yo por cada beso doy mi vida y me juego entero por tu amor. Tú, cuando me miras. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así, de la mano del señor Fede Longo. Sabes amarme siempre más. Tú. Qué lindo que se empieza la segunda hora con Sandro, Sandro de América, nuestro Sandro. Qué lindo, vamos, Fede, un poquito más. Yo siempre sé que no es verdad. Un poquito más. Le pones magia a nuestras cosas, tú, llenas de rosas. Estamos poniéndolo un poco nervioso a Fede. Es la segunda hora, Fede. Estamos más dicharacheros. Y escuchamos a Sandro. Sí, nuestro Sandro, como te decía. A la gente, a las chicas les gusta. A las nenas ahí del otro lado les gusta escuchar Sandro. Sí, sí. Este temita, el temita especial, especial que siempre tenía ahí Norma Romano, ¿no? El tema que le gustaba a ella para iniciar Atmósfera Pesada. Bueno, así estamos, escuchándolo acá en Atmósfera Pesada. Y bueno, estamos, y bueno, y mucho, y bueno, es una coletilla, ¿no? Que te digo a cada rato, lo vamos a tener que ir sacando de a poquito. Mientras tanto, estamos saludando a la gente, que hay mucha gente conectada ahí, a José y Nati, que están ahí en el vivo, ¿eh? Hola, y dice, soy Nati. Hola, Nati, qué lindo que estés ahí. Rito Gabriel Delgado, apareció el señor Rito. ¿Qué le pasaba que no estaba conectadísimo él, eh? Pero compartió el programa. Eso está muy, pero muy bueno. Y nos dice, buenas noches, amigos. Saludo grande. Soy Nino de Don Orione. Un saludo grande. Bueno, un saludo grande es el que te mandamos nosotros a vos. Porque te estábamos extrañando, ¿eh? Siempre ahí, él conectadísimo. Y encima compartiendo siempre el programa. Rolly, el señor Rolando Chávez, nos dice, gente linda de Atmósfera Pesada, recién me conecto. Saludos a todos, muchas bendiciones. Ahora sí vamos a escuchar buen rock and roll. Sí, sí, sí, así es, no mamás. Sigue conectadísimo ahí el señor de la era del rock and roll, el Sultán, ¿eh? Él es de Radio Bus 106.1, todos los miércoles de 20 a 22 horas podés escuchar ahí la era del rock and roll con el señor Rubén Vázquez. Muy, pero muy buen locutor, hace muy bien su programa, muy divertido y escucha encima, se escucha muy buen rock and roll, ¿eh? Así que bueno, a escucharlo. Liliana Corbalán nos dice, hola, buenas noches, Atmósfera Pesada, Kevin, Fede y María Ángel. Hola, Lili, qué lindo, qué lindo. ¿Están haciendo un momento diferente? ¿Están de vacaciones todavía? ¿Están de vacaciones? Están de vacaciones. Qué lindo, Lili, estás disfrutando seguramente esas vacaciones. Recién llego de caminar deporte a full. Muy bien, Lili. Yo no sé en qué momento voy a enganchar otra vez. Me parece que ya no tengo más ganas. No tengo más ganas. Bueno, la era del rock and roll. Rubén dice, buenas, Kevin y mamá. Bueno, no tengo nombre yo. Soy la mamá de Kevin. No tengo nombre para Rubén. Ahí estamos, con Ana Bobadilla, que dice, hola, Kevin. Hola, Kevin. A nosotros, Fede, nos ignoraron. No nos saludaron ahí. Bueno, Diego Toledo dice, gracias por el temazo. Gracias a vos por estar ahí. Bueno, mientras tanto, vamos a ir subiendo ese volumen, Fede, escuchando este muy buen tema acá en Atmósfera Pesada. Come get me a Buenas noches, ¿cómo andas, gente ahí de Atmósfera Pesada? Hola, María Ángeles, ¿cómo andás? Kevin, hola, Fede. Soy Seba de acá de San Martín. Quería pedirle un temita a Kevin, porque la semana pasada fue cumpleaños de mi señora Gaby, así que quería que le dedique un tema. Dale, Kevin, mandale. Escuchando Échame a mí la culpa, y se lo vamos a estar dedicando a Guille de Billinghur, a Andrea Torres, a Liliana Corbalán, y también se lo voy a estar dedicando a Moniquita, ahí, que está desde el cielo escuchando Atmósfera Pesada y le gustaba mucho este tema. Atmósfera Pesada, la mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Dedicado especialmente para Lalo y Mabel, que dice que siempre están escuchando, y también para Seba, para Seba y su señora Gaby, que la semana pasada estuvo cumpliendo años. Vamos. Tiempo ideal para disfrutar una buena canción. Esta es la música que a vos te gusta. We'll be right back. máquina del tiempo más hermosa que una buena canción. I ask my love to take a walk. Tema dedicado especialmente para Encarnación Salinas, para Emilia Torres, para Beija, para Vivi, para Silvia Brito y también para Graciela Suárez. Where the waters flow down by the banks of the Ohio. And only say that you'll be mine. Reviví esos momentos mágicos, llenate de recuerdos. Atmósfera Pesada, nosotros ponemos el sonido. Down the side where the water is flow, down by the banks of the Ohio. I held the knife against his breast as into my arms. Tema, ¿eh? Qué lindo tema. Ahí, un tema de John Denver también. Bien, bien, bien. Bueno, si vos querés ir a bailar, no te vas a tener que olvidar de esta fecha. Sábado 27 de enero vuelve Joker, el gigante del sur. Los DJs invitados son Diego Monzón, Gustavo de Bunge, Adrián de Corina, Lo Tropical. Y Dan Porcel, ¿eh? Así que bueno, también está invitado ahí el señor Kevin Pintos a pasar música. El Peque Monchi también. Y en la locución está la señora Laura Cabral, ¿eh? Así que bueno, la apertura 23:30 horas y organiza Taos Rock Lucho. Así que no te olvides que el sábado 27 tenés una cita ahí en Joker, el gigante del sur, que va a estar el señor Kevin Pintos pasando música, ¿eh? Así que bueno, musicalizador, él no quiere que digamos DJ, el musicalizador Kevin Pintos. Bueno, seguimos ahí con más música de la mano del señor Fede Longo. Este tema se lo vamos a estar dedicando a Daniel Gustavo Juárez, a Rubén Fernández y a Oscar Rodríguez. From the shadows to the marketplace, butcher the thieves, hurry for power, while I still come down. And she's smelling sweet like the meadows where she was born. On a Mitsubishi in the tower. Be the first babe who's ever faced buen tema, cambio de guardia ahí. Un cover de Bob Dylan. Muy buen tema para bailar, para estar ahí cara con cara, bailando un poquito. ¿Eh? Lo bailas como querés, lo bailas como country, como un rock, ¿no? O como un americanito también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Se presta, el tema se presta ahí. Bueno, seguimos ahí con la gente que está conectada. Daniel Gustavo Juárez dice un saludo para ustedes, Dani Juárez de Solano. No. Lindo, qué lindo. La gente de Solano también escuchando acá 102.9 Radio Box. Antes, cuando estábamos en la otra emisora, no teníamos gente de Solano. Ahora tenemos gente de Solano. Salvo tu papá, que bueno, que sigue ahí conectadísimo y le vamos a estar dedicando el próximo temita también a él. Así que bueno, no teníamos gente de Solano, pero ahora sí, ahora sí. Graciela Suárez dice, muy buenas noches, qué bueno poder verlos nuevamente. Estuve sin internet casi un mes. ¡Qué locura! Mis saludos a todos, muy bueno. Atmósfera pesada, abrazos. Abrazos para vos, Graciela. Gracias por estar ahí. Rolly dice, Kevin, ¿me podés pasar el tema de Sandy Cocker? Honky Tonk. Freezer, dice, abrazo gigante. Abrazo para vos, Rolly. Escuchaste los temas que trajo Fede. Escuchate los temas que trajo Fede, que están mortal. Ahí vamos a ver si lo vamos a estar buscando. Kevin ya salió ahí de las bandejas, pero se lo vamos a estar pidiendo ahí a Fede, ¿eh? Así que bueno, seguite ahí enganchadito con nosotros, que nosotros te hacemos compañía hasta las 22 horas. Hasta las 22 horas. Guy de Bullingur dice, buenas noches, ¿qué pasa acá en el vivo? Buenas noches, dice amiga y Kevin, soy Guy de Bullingur. ¿Puede ser un tema para mi amigo Charlie? Muy buena música, gracias. Hoy había mandado un mensajito, un audio, este muchacho de la rana, ¿cómo era? Fede de la rana. Pedía un tema también, ¿no? Para un amigo, ¿para qué amigo? No dijo para quién. ¿Vos sos el amigo, Kevin? Sí, también. Por ahí te quería dedicar un tema a vos. Sonia Jiménez dice, ¿a dónde se va a ir Kevin Jair Pintos? A mí no me pidió permiso aún. Así que bueno, vamos a ver, sigue con lo mismo, que le pedas permiso. Saberio Saladino dice, Kevin, no llegas ni a Chascomús, te dice. ¡Qué bárbaro! ¡Qué mala onda! ¡El señor Saladino! ¿Qué onda? ¿Por qué no llegas a Chascomús? No entendí. Está malo, Bueno, Carmen María Pinto dice, buenas noches, gente de Atmósfera Pesada, siempre la mejor música. Gracias, Carmen, por estar ahí. Rubén Fernández, hola, buena gente, dice, los sigo desde Pilar. Les un saludo para Jimena y Adriano, son mis hijos y están escuchando buen rock and roll. Gracias. Beso enorme, Ximena, un beso enorme, Adriano, gracias Rubén, gracias por estar ahí desde Pilar, Saludos a todos los que están ahí en Pilar escuchando Atmósfera Pesada. Mili Pintos, Mili, qué lindo que estés ahí, qué bueno, te mando un besote enorme a vos y a ese chachito precioso que tenés, qué lindo que estés escuchando Atmósfera Pesada. Oscar Rodríguez dice, buenas noches, desde Ezeiza, lindo que nos estén escuchando desde todas partes del país, y a veces hasta del mundo, Andrea Torres, hola Andreita, ¿cómo va? ¿Qué decís? Sonia dice, temazo, sí, Bella dice, excelente, bueno, muchos mensajitos están llegando acá a la central, así que bueno, le vamos a estar dedicando acá a este tema, a este próximo temita, a Carmen María Pintos, al señor Eduardo López y al señor Rubén Fernández. A big fun car. I got it. Radio Box 102.9. Tenemos que saludar ahí a la gente que se a través del de que compartió la señora Griselda Valenzuela, qué lindo que la gente se esté enganchando a full. Rubén Carrizo, Peggy Vaca, Carlos Galarza, Silvia Brito, JDG Totti, Alicia Aguirre, también está el señor José Rojas, Neri Rita Rosa, Normi BWM, Pamela Espíndola, Carancho Carancho. Cuánta gente, Mili Pintos dice, ideal la música para esta noche, me encanta. Qué bueno, Mili. Bueno, ahí le vamos a estar dedicando. O este próximo temita a Carmen Fuentes, a la señora Sonia Jiménez, que está ahí en la comodidad de su casa, en ese sillón, ahí con los auriculares, al Chuli Sosa, también a Mirta Vidal y a la señora Silvia Ramírez. No te olvides que hoy te hacemos compañía hasta las 23 horas y el próximo lunes estamos de 19 a 21 horas, ¿eh? No te olvides, no te olvides que te vamos a estar haciendo compañía el próximo lunes. También vamos a estar saludando hoy a Mariela Castillo, que nos da las buenas noches. También Joey Pinto sigue estando ahí, eso está muy bueno. Gabriel Delgado ha compartido el programa y dice muy lindo el tema de Sandro. ¿Cuántos recuerdos que me traen? Qué lindo, qué lindo. De eso se trata, ¿eh? De eso se trata, ¿por qué? Porque si las canciones te han escondido algún recuerdo, te los traen ahí, te lo vuelven a encontrar, reencontrar ese recuerdo. Está muy bueno. Charlie Estigarribia dice buenas noches. Hola, hola señor Charlie, que siempre está ahí poniendo algún que otro temita en el grupo de Atmósfera Pesada. Y están muy buenos los temas, ¿eh? Sigas haciéndolo. Bella dice Sandro, oh, buenísimo. Así es, tal cual, buenísimo los temas de Sandro. La segunda hora siempre, siempre empezamos ahí con un temita de Sandro. Vamos subiendo, ¿te parece el volumen? Vamos ahí dedicándole este próximo tema a Giselle, de parte del señor Fede Longo. I'm not afraid. I'm kneeling on the floor. My eyes to be a fort. What do I find? The starlight on and shining. When I do really want to know. Oh, I want to show me the way. Every day I want to show me the way. You're living on your nerves. When someone drops a cup, when I submerge, I'm swimming in my circle. I'm feeling going down. There has to be a fool to play my part. But someone to a feeling. But I don't really wanna know. I want to show me the way. Every day I want to show me the way. I want to day after day. Y así suena en Atmósfera Pesada un cover de Peter Frampton, ¿eh? Show me the way. Ahí estamos. Enséñame el camino. Enséñame el camino. Está sonando acá en Atmósfera Pesada. Siendo las 22:30 horas. Todavía nos queda media horita para disfrutar de mucha más música. Vamos, Fede. Show me the way. One more time, I want to day after day. I want to day after day. Atmósfera Pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Da stand ein Mädchen warten in der heißen Sonne. Ich hielt an, fragte wohin. Sie sagte, bitte nimm mich mit nach Mendocino. Ich sah ihre Lippen, ich sah ihre Augen, die Haare gehalten von zwei goldenen Spangen. Y este tema se lo vamos a estar dedicando a Luis Prado, a Martín Diego Lamy, también a Marta del Carmen Torresani. Mendocino, Mendocino, ich fahre jeden Tag nach Mendocino. An jeder Tür klopf ich an, doch keiner kennt mein Girl in Mendocino. Träumt. Und tausend Küsse kann ich dir nicht schenken. Doch ich gebe nicht auf, such weiter nach hier in der heißen Sonne von Mendocino. Mendocino, Mendocino, ich fahre jeden Tag nach Mendocino. An jeder Tür klopf ich an, doch keiner kennt mein Girl in Mendocino. Qué temas excepcionales estamos escuchando hoy acá en Atmósfera Pesada. Encantadoras melodías tenemos hoy, ¿eh? Tenemos encantadoras personas también ahí en el vivo, ¿eh? Bella dice, no se vayan sin dedicarles un tema a mis amigas, las hermanas Jaramillo, que las readoro. Muchísimas gracias, Bella. Bella, vamos a buscar ahí un temita para las Jaramillo que deben estar ahí. Maribé seguro que está conectada. Y si no, las otras dos van a estar seguramente ahí desde Córdoba en cualquier momento, escuchando el programa en la repetición, tal vez. Y bueno, ahí van a estar disfrutando de la buena música en esta ocasión de ahí del señor Federico Longo. Noli Ken, de Florencio Varela, muy bien, la gente de Florencio Varela ahí está apareciendo, buenísimo. Qué lindo que la gente de Florencio Varela esté ahí también escuchando. El señor Saberio Saladino dice, sí. Walter Varela dice, buenas noches, Walter. También tenemos... Bella decía, cuando salga de vacaciones voy a ir a bailar, así que necesito pasen info la última semana de febrero, ¿eh? Así que bueno, Bella, por ahí te podés enganchar para irte para Mar del Tuyú, ¿eh? Que se pone muy bueno, muy bueno. Ahí estaban las rebuscadas, Lau, Dani, la turquita Carla Maciel, saludos hermosa, me dicen. Bueno, gracias por ese piropo y gracias por estar ahí, chicas, qué bueno. Gabriel Delgado dice, qué temazo, cuántos recuerdos me traen. Ese mensajito creo que yo ya lo había leído. Bueno, ahí estos están llegando, estos mensajitos ahí al celular de Kevin Pintos, ¿eh? Ahí seguimos con Lilian Jiménez, que dice, este tema que está sonando, ¿quieres saber el nombre del tema que está sonando? Yo estoy media atrasada con los mensajitos, Lili. Después escuchamos en la repetición, me decís qué tema es y ahí te pasamos el... Pero no, que no se te haga costumbre, Lili, que no se te haga costumbre estar pidiendo los nombres de los temas. Te digo desde ya, te lo digo, ¿eh? Dice, que alguien me diga cómo se llama el tema, dice. Más si son en inglés, ¿no? Por supuesto. Bueno, vamos a estar dedicándole este tema a César Balma. Por supuesto, a su señora, ¿eh? También, que siempre está ahí con él, a la par de él, que bailan muy, pero muy lindo. A Mariana Ore y también a Mili Pintos. Vamos. You do out of sight. So twiddly dee, twiddly dawn. Look out, baby, 'cause here I come. Come on, bringing you a love that's true. So get ready, get ready. I'm trying to make you love my tunes. Get ready, 'cause here I come. Get ready, 'cause here I come. Atmósfera pesada. Por Radio Box 102.9. Cuando sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabés que estás escuchando los clásicos de toda la vida. De hoy, de ayer y de siempre, la música te acompaña. Atmósfera Pesada. sonidos del recuerdo todos los lunes de 21 a 23 horas por Vox 102.9. La música nos toca emocionalmente, donde las palabras por sí solas no pueden. Johnny Depp. Pesada por Radio Vox 102.9. I'm coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you receive my letter telling you I'd soon be free, then you'll know just what to do if you still want me. If you still want me. I'll tie a yellow ribbon round the old oak tree. It's been 3 long years. Do you still want me? If I don't see a ribbon round the old oak tree, I'll stay on the bus, forget about us, and put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon round the old oak tree. Cuánta nostalgia, cuánto placer, sin duda a través de Vox 102.9. Qué estilo que tienen estos temas ahí de la mano de Fede. Qué lindo que está sonando. Tenemos que estar saludando ahí a Emilia Aguirre, que dice hermoso tema de rock. A Noli Ken, que nos da las buenas noches. Dice, la era del rock dice buenas. Vicente López presente. Bueno, muchísimas gracias ahí, Vicente, por estar conectado. Sebastián Marlén Maldonado, buenas noches, gente de Varela. Ken dice, familia desde San Martín. Bueno, gracias por estar acompañándonos. Ay, China Torres está también ahí. Dije, ay, porque bueno, se me fueron los mensajes. Largo el teléfono y se me van todos los mensajitos. Bella dice, hola, muy buenas noches, feliz año para todos. Ah, pues ese mensaje ya lo leí casi al principio del programa. Oscar González dice, hola, dice, ¿cómo les va? Ariel Gripa dice, Adriana, en Jolly Life. Gracias por la invitación, nos dice Jorge Rewinski, dice buenas noches con buena música. Bueno, ahí el próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Rolando Chávez, a Gabriel Delgado y al señor Charlie Estigarribia. Vamos. Baby, It is sad because you made it so. Maybe I'm to blame, I don't know. If I'm wrong, Fede Longo es Atmósfera Pesada. Replace me. Just remember things I've told you. Darling, I just want to hold you. I'm not being noble when I say I hope you're... Y qué lindo que está sonando esto acá en Atmósfera Pesada. Qué lindo, acá en 102.9, en la Radio Box, en la sintonía de 102.9. Chaina Torres está ahí todavía. Marcela Elizabeth Espinosa dice: buenas noches, saludos desde Ciudadela. Bienvenido Ciudadela, bienvenida Marcela, a escuchar muy buena música. Julio Rodríguez dice: ¿algún tema? Bueno, ahí le vamos a estar buscando un temita especialmente para él y para Juanita. No sé si lo quiere compartir él con Juanita, pero bueno, igual se lo vamos a dedicar nosotros. Marcela Espinosa dice: hola Kevin, mezquino, le dice. Sí, sí, es mezquino, Kevin, es cierto. No sé qué es lo que le habrás pedido, yo calculo que algún tema. Pero bueno, así es Kevin, mezquino con la música. Quiero esa versión, Kevin, dice. Esa versión, mezquino Kevin, te dice. ¿Qué pasó? Me quedé sin retorno. Bueno, seguimos ahí. Que dice Gide Varela dice: buenas noches. Mariano Campodónico dice: hola Atmósfera, buenas noches desde Villa Bosch, partido de 3 de febrero. Soy Mariano, saludos para mi señora, dice Eli, mis hijos Nahuel, Gian, Tiago, saludos para la banda, ahí de la banda de los muchachos que es amigos de Kevin, ahí en el grupo de Kevin están siempre todos ellos conectadísimos y hablando siempre de música, por supuesto. Así que ahí le estamos mandando un beso enorme a todos, a los chiquitos ahí, a los hijos, a los hijos de él, que estaba pidiendo que le mandáramos ahí un saludito. También dice Marcela dice: te veo al fin, dice. ¿A vos, Kevin? Ah, porque estaba saliendo Kevin ahí en la cámara. Bueno, estamos ahí. Mientras voy repasando yo los mensajitos, Fede va subiendo ese volumen. Vamos escuchando mucho más música acá en Atmósfera Pesada. Vox 102.9, FM Vox 102.9. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. No te olvides que el lunes que viene vamos a estar de 19 a 21 horas haciéndote compañía, ¿eh? Hoy estamos hasta las 23, con mucha música todavía, ¿eh? Mabel Peña dice, hola, tanto tiempo, saludos desde Berazategui. Qué lindo, también está Berazategui ahí escuchando Atmósfera Pesada, qué bueno. Marcela dice, temazo. Gide Varela también, quiero un tema, dice. Mabel Peña, buenísimo los temas, ¿eh? Bueno, la gente está encantadísima con la música. Luis Moure dice, buenas noches, Atmósfera Pesada. Kevin, María Ángel y Fede, buen arranque de semana. Saludos a toda la audiencia de la radio. Gracias, Luis, por estar siempre ahí, ¿eh? Bueno, Marcela dice, estaba saludando a Luis. Bueno, ¿vamos con más música, Fede? Vamos. Próximo temita, se lo vamos a estar dedicando a José y Nati, a Rito Gabriel Delgado, a Gide Varela y a Marianito Camposongo, ¿no? Campodónico, ahí está. Solo queda poner tus canciones favoritas a todo volumen e ignorar lo que pasa con tu vida. Tema dedicado para Marce de Ciudadela, para Chayna Torres, también para Maxi Pelachana Gómez y para Jorge Rewinski. You made me love you, baby. Now your man done come. I'm gonna buy me shotgun. Long as I am tall. Qué lindo, y ahí estamos con Liliana Gutiérrez que nos dice, buenas noches María Ángel, Kevin, Fede, grata compañía, un cariño desde Lomas de Zamora. Bienvenido ahí, Lomas de Zamora, bienvenida Lili, qué bueno que estás ahí conectadísima, escuchando buena música. Marcela dice, el rey ya tiene 18 y con novia, estamos viejos. Ah, están charlando con Luis ahí, ¿eh? Bueno, Mabel Peña dice, hola, soy la nieta de Mabel, me llamo Guadalupe y hoy es mi cumple. Me saludarían, porfis, cumplo 13 años. ¿Cómo no? Claro que sí, feliz cumpleaños, mi vida, 13 añitos. Qué linda edad, qué linda edad. Y ya está escuchando rock and roll. Así que desde acá te estamos mandando un muy feliz cumple. Que lo cumplas muy, muy feliz ahí. Este tema es especialmente para vos, Guadalupe. Well, don't ask why, and I said goodbye. I'm doing what I know best. Girls all over the world, women all across the land. Girls all over the world, women all across the land. Some girls are looking for a loving, some on a ring with a hand. Girls gonna scream and yell, women gonna shout for joy. Girls gonna scream and yell. 22:54 minutitos. Ya no nos queda casi nada de programa, como ha pasado la hora. Bueno, vamos con más música. Se lo vamos a estar dedicando ahí al jefe, al señor Saverio Saladino, a Mabel Peña y también a ese guaqui. Vamos. Since you packed your things and left a happy home, all I can do is stick by the telephone. Abigail Blue, honey, is that you? Talking on my party line. Is that you, pretty mama, or is it just my lonely mind? Got me a phone and it's got a little ring, but if I slipped it on your finger, you wouldn't feel a thing. Abigail Blue, honey, is that you? Talking on my party line. Is that you, pretty mama, or is it just my lonely mind? Oh, honey, I'm sorry, please don't rush away, 'cause my final shirt lumber is getting taller every day. Abigail Blue, honey, is that you? Talking on my party line. Is that you, pretty mama, or is it just my lonely mind? Y así estamos escuchando el último temita. Tenemos uno más. Ya son 22:57 minutitos. No te olvides que el lunes que viene vamos a estar de 19 a 21 horas. Te vamos a estar haciendo compañía acá en Atmósfera Pesada. Gente, no nada más que decir que esto es lo mejor que teníamos y se los hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo intentaremos nuevamente aquí en Atmósfera Pesada. Quédate que hay un par de temitas. ¿Uno más? Y bueno, el lunes que viene nos vamos a estar encontrando, reencontrando acá en Vox 102.9 a las 19 horas. No te olvides. Buena vida, buena semana. Gente, los queremos mucho y nos estamos encontrando. Chau, chau. I don't wanna hear it no more fussing and fighting. Baby, hold me tight. Let's let bygones be bygones. Let's think about tomorrow. Girl, the future's bright. The only girl for me, but now.